¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes a amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila en el 101.8 FM Zaragoza. Radio Topo. Hoy es 12 de julio, tenemos una temperatura de 33 grados, ha habido algún chubasco, pero tenemos una temperatura excelente. Ha habido un pequeño rebrote del COVID-19 aquí en Zaragoza. Esperemos que la gente sea más responsable y consciente del uso de mascarillas. Podemos ser asintomáticos y perjudicar a mucha gente. Vamos ya con los contenidos. Pepe nos va a traer unas reflexiones. Hoy en el programa tenemos una entrevista muy interesante a Joaquín Santos, un ciudadano portugués que vive aquí en Zaragoza desde hace muchos años. Es una persona que la vida le golpeó fuerte y ha estado viviendo en la calle. Nos va a contar su historia. Miguel Ángel, en su sección de Acción Cultural, nos acerca a la cultura y nos va a recomendar, como siempre, cada programa, alguna exposición. Fuereño nos traerá uno de sus relatos. Y Arturo y Raúl nos dejarán un comentario y reflexión. Todo esto hace que hagamos el programa 286 hasta las 7 de la tarde. Por lo tanto, comenzamos. Redes solidarias, apoyo y ayuda entre vecinos de nuestra comunidad. La principal función de las ONGs y de las empresas privadas que luchan contra el sinhogarismo, contra las personas sin hogar, es la de criticar la solución propuesta por sus contrincantes, empresas u ONGs. Denunciar cómo el problema en manos de su contrario no se arregla. La realidad es que da exactamente lo mismo que la ayuda la ofrezca una ONG o una empresa privada. El resultado va a ser gente viviendo de hacer que otra gente reciba recursos mínimos para su subsistencia, pero ninguna ayuda que le permita salir del asistencialismo. En la calle se reciben ayudas de varias asociaciones que se encargan de ayudar a las personas sin hogar, paz de bocatas, zumo, acompañamiento y poca cosa más. Gracias a ese PAC pasan alguna menos de hambre, unos días, pero al cabo de esos días se vuelve a necesitar el bocata. Que algunos y algunas no pueden hacer mucho más, pero la solución del sinhogarismo es un techo, no un bocata. Los servicios sociales y la policía te empujan a que vayas a un centro que dista mucho de ser la aplicación del artículo 47. Tampoco es que te vayan a dar ninguna solución que no esté enfocada a que aceptes un trabajo precario, vuelvas a fracasar en poco tiempo y vuelvas a depender de ellos en un periodo relativamente corto de tiempo. Creo que ya va siendo hora de que las personas tengamos derecho a casa y que de ese derecho lo podrían hacer valer unas asociaciones totalmente transparentes que destinaran el 99% de lo recogido a pagar alojamiento y ayudar a emprender y poder valerse por sí mismas a las personas. Muchos queremos emprender trabajo para nosotros mismos, no para el primero que nos entre. También estaría muy bien que se apoyase y que se obtuviese la mejor formación posible antes de mandar a buscar trabajo. Una sociedad atrasada piensa que la solución de los trabajos más precarios es que los realicen las personas con menos recursos. Una sociedad avanzada formaría a las personas con menos recursos para que desarrollasen soluciones que hicieran innecesarios esos trabajos precarios. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hoy está Joaquín en el programa con nosotros de Con la Casa en la Mochila. Quiere contarnos su historia, que los últimos 4 meses se le agravó y lo llevó a una situación de calle. Hola, buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Cuéntanos un poco qué fue, cuál es tu situación, porque cómo ha sido, cómo te llevó a esa situación de la que estás, has estado ahora estos días. Ahora, yo, la situación fue la siguiente: yo estaba en una habitación y como no cobro paro, no cobro nada, y la persona que estaba, la dueña del piso, me ha echado a calle. Isso no primeiro mês, na primeira semana de confinamento, sobre o coronavírus, não? E então eu tive que ir passar este tempo na calha, que é muito difícil, nada te echa uma mão, nada te ajuda, e é um pouco a dificuldade que estava me ha dado vontade de terminar com a minha vida, porque nunca me encontrei nesta situação que tenho como agora. E enfim, assim, isto, a gente quando te vê na calha pensa que tu és um mendigo, que não és um ser humano, te tratam mal, te miram mal, e isso a mim me custa muito, me ha custado muito suportar o primeiro mês do coronavírus. Eu tive muito mal, graças a Deus. Havia aí uma casa que vende comidas preparadas, que se chama Como Come, e a comida que sobrava a persona metia dentro de uma bolsa e me dava, sabes? E então a vida está muito difícil, isto cada dia que passa está pior. Eu estou com um cartão na calha a pedir e posso dizer que não saco quase nada, 5 ou 6 euritos ao dia. Está difícil isto, não? E a história é que me han dicho que aqui na calle Manifestação, num hotel que estava da ocupa, para falar com uma persona, eu fui a falar com essa persona e graças a Deus a persona me ha aberto uma porta, uma habitação que me ha dado sem pagar nada, sem interesses nenhum. É uma pessoa que para mim é um ser humano exemplar, não? Porque nunca pensei que houvesse pessoas que te ajudassem pela cara. Sempre pensei que aquilo que eu estava mirando, que a gente te ajudava só com interesse a que fizesses algo ou fizesses algo, não? E não, graças a Deus, levo aí uma semana dormindo, estou mais tranquilo. Já não tenho medo, como estava a dormir debaixo da ponte, de almoçar com medo que tenho de certa gente a vir a pegar, a vir a roubar. Enfim, graças a Deus, agora de momento, há uma semana para cá que estou, graças a Deus, estou bem, não? La semana pasada nosotros tuvimos a Llanero. Llanero es el de la ocupación del hotel de la calle Manifestación. Sí que, a ver, yo tengo bastante relación con él y veo que es una gran persona. Él ha pasado situaciones complicadas y difíciles y ahora pues trata de ayudar a toda la gente que está en esas situaciones. En la vida esta sabes que la gente que no nos mira mal, tiene muchos prejuicios, y la gente de la calle pues también son personas que están por circunstancias algunas que nadie está libre de caer en ellas, pero deberían empatizar un poco más, porque no solo asocia mucha gente a la bebida, y no es verdad. Hay más gente que no se dedica a la bebida y que está buscando trabajo que la otra son enfermos. ¿Qué te parece? Voy a decir que sí, porque mira, yo no bebo, no me drogo, tengo 58 años y gracias a Dios no consumo ningún tipo de alcohol, no ningún tipo de drogas, solo la mi droga es un tabaquito que tengo. Mas é que a gente miram que pensam que a gente que está na calle ou é drogadito ou é alcoólico, e não, isso é totalmente falso, porque pode haver muita gente nas circunstâncias que eu tive e podem beber para se olvidarem da situação que estão nesse momento, sabes? Sim, como digo, nadie está libre de cair na calle, porque hoje podes estar bem, umas circunstâncias que pode ser uma pérdida de trabalho, pode ser uma separação, eu que sei, uma desestruturação familiar, etc., te leva com os huesos à calle sin saberlo, o sea, sin esperarlo. Nos acompaña também en esta entrevista nuestro compañero Raúl Palma. Buenas tardes, Raúl. Hola, Pepe. Hola, Joaquín. Yo, hablando lo que tú has dicho del come-come, yo también lo conozco, o sea, es que está la Plaza Europa, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, los oyentes que están, que es un sitio que lo hacen absolutamente gratuito, con el corazón, está en la Plaza Europa. Si alguien quería comer, la comida es excelente, lo hacen ellos allí, y lo que sobra todos los días, lo que sobra, siempre se hace más de lo que se hace en un restaurante, y ellos suelen dar a la gente que está en la calle. Lo hacen al contrario que todas las asociaciones que hay en Zaragoza, lo hacen absolutamente de corazón. Si no es propaganda, no es publicidad, no nos dan absolutamente nada. Simplemente el compañero ha dicho esto, y yo recuerdo que yo también he estado allí, recuerdo muchos amigos que han estado allí, y es un sitio que lo hacen absolutamente de corazón. Sí, sí. Por otra parte, también me gustaría, lo que estamos, como yo también he estado en la calle, y muchos que hemos estado sabemos, ¿no? Y quisiera comentar algo, Pepe me lo permite también, en la cuestión de nuestros derechos. Así que hay una, ahora que se habla de reforma constitucional y todo esto, luego me gustaría preguntarte sobre Portugal, pero hay una, dentro de la reforma constitucional, es decir, un punto que se debe atacar y que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, y que por eso todas las izquierdas y todo, y está el mundo contra Estados Unidos, es que hay derecho a la rebelión armada cuando se llega a una situación crítica en la que los derechos nuestros son pisados absolutamente, como somos pisados. Tú has estado en la calle, has estado poco tiempo, gracias a Dios. Y entonces esta reforma constitucional a mí me gustaría recalcarla simplemente por esto. Y ya fuera de esto, ¿cómo está la situación en Portugal sobre esta, cuando hablamos nosotros de albergues, comidas y tal? ¿En Portugal existe este tipo que existe en España o no existe? Ahora bien, existe, también existe, pero no tanto como aquí en España, ¿sabes? En Portugal, as próprias assistentes sociais te põem mesmo comedores, te dão albergues, te dão tudo. E é que é diferente aqui. Aqui a assistente social, eu, como no meu caso, eu ia chamar por telefone para pedir ajuda e nada, por não ter padrona, não me deram nada, sabes? E em Portugal não é preciso estar empadronado em lado nenhum nem nada para teres uma ajuda, sim, benéfica da Seguridade Social ou algo, não? E é diferente. É mais direta que aqui? Sim, é mais direta do que aqui. Está melhor, porque em Portugal tu hablas para a assistente, a assistente vê que tu estás na calha, estás aí, que não tens para comer, ela própria te manda ir a certos sítios onde te dão albergue e te dão logo a comida que tu... Não precisas nenhum transmite de, como se diga, de algum papel, buscar papel. Trâmites administrativos, nada disso. Sim, nada disso. E se te vê, e se miram que tu tens vontade, até te buscam um trabalho, comandam-te a buscar trabalho, dão-te direcionas, dão-te de tudo. Pelo menos nesse ponto em Portugal está bem agora o... A política, sabes como é que foi sempre a política, os políticos é só para eles. Sim, a política é sempre nossa pena, nossa desgraça, nossa cruz, como dizemos nós. Não? Ou seja, que o mito espanhol de que a Espanha é a melhor sociedade benéfica é mentira. Vamos, em este caso, Portugal está muito mais avançado que a Espanha nesse sentido. Sim, neste momento, Portugal é isto que é isto... Eu não sei, por isto do coronavírus, eu não sei o que é passado em Portugal, porque estava aqui em Está Espanha. Está melhor que na Espanha? Não sei. Sei que me han dicho, eu chamo, de vez em quando chamo a Portugal, quando posso chamar, chama Portugal, um tio meu que tenho em Portugal, que é o único tio vivo que tenho, e ele me disse que na calha não estava nada, sabe? Olha. Que não havia, não mirava gente na calha, nem sim, nada, sim, dormindo, sim. Nem nada. E aí isso me quer dizer a mim que eles vão quitar da calha, eles lhes deram claro. Algum sítio para... Eles han recogido. Para dormirem, porque isto é um vírus que parece que não é uma arma, para mim é uma arma nuclear. Sim, não quero coger, está claro. É muito... E tenho medo, eu próprio tenho medo do vírus este, não é? A idade também, e a proteção que é normal, vamos... E então, se em Portugal há feito isso, eu penso que foi melhor quitar aquela pouca gente ou muita gente que estava na calha, ao menos lhes quitaram e lhes deram sítios para comer e para dormir, e graças a Deus. E tu como chegaste a Espanha? Por que vives em Espanha? Eu estou aqui em Espanha, já vai fazer 26 anos. Não é uma coisa que se te haja venido à cabeça, não vou a Espanha, sino que não, eu estive casado com uma espanhola. Ah, olha. Tenho dois filhos, por circunstâncias da vida... Eu um dia saí do meu trabalho e encontrei, em vez de sair às 8 da manhã, eu trabalhava no estado de Miral Bueno, em Olivar, em Casablanca, de mantenimento. E um dia, em vez de sair às 8 da manhã, eu saí às 4. E chego à minha casa e encontro uma cena que não devia mirar. Sim, a causa do divórcio. E então, aí deu origem de eu me separar da mulher. Tinha o meu ninho, o meu filho tinha 3 anos e a minha ninha tinha 1, e eu tive que derrá-los e... Enfim. Mas tens direito, tu tens todos os direitos sociais na Espanha, como sim, qualquer pessoa. Sim, eu levo aqui 18 anos cotizados. Tens todos os direitos, absolutamente, de estar a mim protegido. Mas nada me dá nada, não... Sim, que estamos falando com um compatriota a nível de direitos humanos, que não é uma coisa que seja portuguesa e viene de empateira, nada, em absoluto. Nada. O sea, que a situação é a nossa. Eu, por acaso, nunca mais ia a Portugal, porque não quero abandonar os meus filhos. Não quero que desde para amanhã os filhos me digam: ah, meu padre foi mal padre, me abandonou e tal. Eu não, eu quero assim, enquanto puder, e que Deus dê-me forças para eu estar aqui para mirá-los, e quando eles estiverem casados, já tiverem a sua vida, já eu hago a minha. Sabes? Mas é difícil porque há circunstâncias que vês que não pode ser assim, né? Até o ninho, o meu filho vai agora cumprir 18 anos. Estou tentando buscar um trabalho para ele, para o crio, porque ele não quer estudar. Quer um trabalho, estou tentando buscar. Ao menos é um crio jovem, algo para aprender, para empezar. Tem a vida por delante. Ele esteve a fazer um cursilho aqui na Ossanã. Ele está na Ossanã fazendo um cursilho de fontanaria, e a ver se eu consigo arranjar algo para o crio. E a ninha é uma ninha com 16 anos, que vai também cumprir em setembro. E a ninha também é um pouquinho, sabe? E não tens nenhum tipo de ajuda social, é assim, para os ninhos? Não tens nenhum tipo de ajuda não, social? Eu não, a madre sim. A madre sim, mas tu não, madre, tu és a parte que está separada. Eu estou separado dela já. Sim. Sempre, o homem sempre está, é ser que se lleva a pior parte do divórcio, vamos. Eso es normal. Pero tú, Joaquín, has cotizado, has estado cotizando, sí, deberías sí, tener sí, derecho sí. Pues a una RAE, a la renta mínima vital ahora que se ha aprobado. ¿Cuál es el problema para que no te la... Te el la problema, aquello que me están a meter en trave, es no tener padrón, no estar empadronado en Zaragoza. Por ese motivo no tengo derecho a ayuda ninguna. ¿Has ido a ver si te pueden empadronar o...? Compromisso, perdão. Ora bem, eu estou aqui no hotel onde eu estou, aí a pessoa que está aí a tomar conta me ha levado ao ajuntamento, ha levado os nossos papéis, mas por culpa do vírus este, dizem que tem que ser feito tudo em internet, e vai demorar, sabes? E não sei quando é que me posso empadronar, não... Sí, pero son necesidades urgentes estas deberían estar, no se puede esperar, porque la gente necesita ese tipo de ayudas para poder subsistir. Exactamente, porque como te digo, estoy en la calle pidiendo y esto es difícil, para hacer 4 o 5 euros está difícil mismo. E eu, o paro está cerrado, também tens que pedir cita ao paro, e não sei se te dão cita. Bueno, no sé. Joaquín, lo del paro, esto sí que te lo puedo decir yo. Los que haya que renovarlo o en este tiempo le tengan que ir, hasta el 30 de septiembre están todos renovados. Están todos en línea. Sí, yo para cada renovación tengo por teléfono. Sí, pero bueno, están todos automáticamente renovados hasta el 30 de septiembre. Luego no sé lo que pasará, pero ahora todo el que le haya tuviese cita para ir a renovar el paro y todo eso, hasta el 30 de septiembre están todos renovados. Ah, vale, mejor. Yo por acá tenía que ir ahora en un mes de agosto. En el mes de agosto tenía que ir a celar el paro, ¿no? Mas en el teléfono mandaron un mensaje a decir que até o dia 30, até o dia 28 do que é de agosto, não tinha que salário, vale. Bueno, igual tú ya en agosto ya se ha esto normalizado un poco, a lo mejor para el 28 de agosto igual sí, pero yo me refiero a los que en este periodo de tiempo se le tenían que ir a renovarlo, le han dado plazo hasta el 30 de septiembre y están todos renovados. Mejor para nosotros. Bueno, y cuéntanos cómo es la convivencia en ese hotel que tan majo tenéis a través de nuestro amigo Llanero. Ahora, te lo juro, es una convivencia como fuese una familia. Todos ajudamos uns aos outros, não miro drogas, não miro álcool, não miro nada, tranquilo, nada anda a pliar, nada, uns ajudam a limpiar, uns se pôr a parte do salão, outros limpam a escaleira, e estamos sempre assim todo dia, entre amigos, entre uma família mesmo, unida mesmo. Não, desde logo, eu que vou a menudo allí, pues a ver a Santi, la limpieza es extraordinaria, eso lo veo yo. Y la gente que yo conozco también, de que estaba pues por en sus cajeros, en sus portales y por ahí, el cambio ha sido espectacular de la imagen que tienen ahora, ha sido espectacular. Sí, sí. O sea, muchos llaneros más, ¿verdad? Sí, muchos, sí, porque la persona que yo por acaso en mi casa fueron 4 meses en la calle, nunca estuve en la calle. Nunca estive num albergue, mas isto foi uma experiência para mim um pouco forte, porque me quedei na calha na altura forte do coronavírus e foi muito difícil para mim, mas graças a Deus me han dado uma mão, como se diz, me han aberto uma casa e tenho uma família agora, e coisa que não tinha família, tenho uma família, posso dizer. Por desgracia, en este programa de estas situaciones, que sabemos bastante, porque sabes cómo lo hacemos gente sin techo o techo precario, gente que ha estado muchos años en la calle. Entonces, por desgracia, de estas situaciones sabemos bastante y es una pena, la verdad. Não, é uma pena, sim, porque nós outros, sabes, quem está na calha, como vós outros has estado, sabes que é difícil, e ainda mais sendo um estrangeiro, não ter nada de família aqui, não ter nada, ainda é mais difícil, se tornam as coisas mais difíceis e... Sí, pero nosotros, en nuestro colectivo de gente, aquí es donde menos distinciones hay, es que en extranjeros. Aquí somos una familia, ¿no? Totalmente. Extranjeros, pertenezco y Raúl también pertenecemos al colectivo de Dignidad, y ahí hay nicaragüense, guineano, mexicano, chileno, peruano, español, estamos de todos. Es verdad, mira, el pueblo español como el pueblo portugués fue un pueblo inmigrante. Era muito imigrante antigamente. Conquistamos o mundo, não? Conquistamos, exatamente. Bueno, para ir finalizando, Raúl, se le quiere decir algo aqui, Joaquim quiere ya comentar algo, alguna cosa más. Yo simplemente, por supuesto, maravilla, habrá que llamarlo el Hotel Paraíso. Exatamente. Rebautizarlo, ¿no? Y ya sobre eso simplemente recordarle, como a todo el mundo, lo que he dicho antes, que hay un artículo de la Constitución en Estados Unidos, la más avanzada del planeta, que el recorte y pisado de los derechos humanos llama a la rebelión el alzamiento armado, que todo el mundo lo recuerda cuando venga la próxima epidemia. Hombre. Y por lo demás, gloria bendita. Bueno, el hotel está rebautizado, se llama Hotel Santi Bendito. Santo Bendito, sí. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Es un placer tenerte en nuestro programa y hasta una próxima que volvamos a tenerte con nosotros. Vale, pues muchas gracias a vosotros por me dareis esta oportunidad de vir a hablar un poco de mi historia y y decir a todo el mundo que se esté en la calle y que se encuentre en una situación difícil, que pase por la calle, la calle Manifestación, no Hotel Valério, e habla com a pessoa que está aí, se lhe pode echar uma mão. Pensa que essa pessoa sairá da calle e se queda bem com nós, e será bem-vindo com nós. Sí, sí, y antes de acabar, pues pedir que nuestras y nuestros oyentes, que no sé si nos están escuchando, que pueden llevar productos de limpieza, de higiene de todo tipo a la calle Manifestación, a la calle Manifestación 27. Serán acogidos porque necesitan pues todo tipo de limpieza, de higiene, y alguna sábana también, pues cosas de estas se le pueden llevar. Sí, isso é uma ajuda para nós outros muito grande mesmo. Pois muito bem, um prazer, lo dicho, Joaquim. Igualmente para vós outros, e graças por tudo e por este pouquinho que é passado aqui maravilhosamente mesmo. Oh, they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Soy Miguel Ángel Sanz y esto es Acción Cultural dentro de Con la Casa en la Mochila. La pandemia, además de crear pues un estado de, digamos, de impasse dentro de lo que es el mundo de la cultura y de lo que es el mundo del arte, ha creado también unas necesidades nuevas de lo que es poder mostrar al público pues estas obras y demás. Las compañías de teatro sobre todo están sufriendo un varapalo muy grande debido a esta pandemia, ya que con las nuevas normas de lo que es el distanciamiento social y la convivencia social, pues están impidiendo el poder hacer una representación de su obra pues como hasta ahora, el hacer una forma de mostrar sus obras normales. A bird on the wind. Es el caso que se están planteando nuevas formas de mostrar estas obras, y entre ellas, por ejemplo, pues está lo que es el streaming o hacer una obra en directo, en la cual pues mediante lo que es el uso informático y pudiendo comprar incluso lo que es la entrada o el aforo, a crear un aforo virtual para lo que es la representación de la obra. La obra en sí se le presenta en directo totalmente, tal y como si estuviéramos en el teatro, pero lo podemos disfrutar desde cualquier punto del mundo y incluso desde nuestra casa, cómodamente sentados en un sillón, viéndolo a través de lo que es la pantalla de televisor o la pantalla del ordenador. Tal es el caso, por ejemplo, de la última obra de Rafael Álvarez el Brujo, pues que ha suscitado esa, pues eso, esa forma de mostrarla, que es a través del streaming. Compañías más modestas y grupos más pequeños de teatro y lo que son grupos de teatro aficionado y demás, que hasta ahora tenían salida en salas pequeñas y reducidas, incluso pues se están pensando, aparte de disolverse muchas de ellas, pues el utilizar lo que son las nuevas tecnologías para poder mostrar sus obras. Pero aún así el varapalo que le está pegando a la pandemia a lo que es las artes escénicas y el teatro en general es muy fuerte. Ya no solamente es en el aspecto de lo que es mostrar las obras suyas, sino también en el aspecto económico, ya que los teatros que hasta ahora eran la base de su financiación, pues con el aforo y con lo que son la venta de entradas y demás, pues también están llegando ahora a un punto en el cual, como no hay público y el público que accede suele reducirse a la mitad por el aforo y el distanciamiento social, pues no llegan a generar una cantidad de dinero suficiente como para mantener lo que es a la compañía de teatro, ya sea actores u otros miembros de la compañía como tramoyistas y demás. Estas formas no están ocurriendo, por ejemplo, en lo que es en el tema del cine y actividades parecidas, pues porque al ser lo que son las grabaciones que no son en directo, son grabaciones que se pueden trabajar en fuera de lo que es el directo y permiten el poder también difundirlas y mostrarlas pues en plataformas digitales, plataformas de pago o incluso en sacarlas en vídeo ya directamente, y hacen pues que no se pierda aún la rentabilidad de lo que es el cine. El varapalo también se lo llevan lo que son las salas, ya que tampoco pueden exhibir pues eso, unas películas o una serie de películas pues en un formato como el de antes, sino que tienen que respetar también las reglas de distanciamiento social, lo que hace que el aforo sea menor y claro, las ganancias y lo que es la financiación de lo que son las salas de cine también sean menores. Esto también incluye también a las salas de teatro, incluye a todo lo que tenga que ver con las artes escénicas en general. Los grupos están optando por pues eso, buscar nuevas salidas, nuevas alternativas. Ya estoy comentando lo que es las alternativas del streaming, pero hacer lo que son también obras a poco más que digamos a la carta, para pequeñas representaciones que se piden prácticamente pues eso, a la carta, con al gusto del consumidor, y que se realizan en pequeños espacios como puedan ser áticos o puedan ser terrazas exteriores grandes en los edificios y demás. Esto en grandes ciudades como Barcelona están haciendo compañías pequeñas de teatro. Aún así no son una labor rentable como para mantener todavía una compañía estable. Hoy os recomendamos una exposición que se encuentra actualmente desde el día 7 hasta lo que es el día 19 de julio en el Museo de Pablo Serrano, en el cual se muestran obras de artistas, más de 100 artistas, y pertenecen a la 25 edición de lo que es la exposición colectiva de Aspanoa. En ella estos artistas muestran sus obras que han donado, y que es la cantidad de venta que se pueden comprar todas las obras, la cantidad que se recaude de la venta de ellas va a ir íntegramente a lo que es la ONG. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. A continuación vamos con un poco de música, Radiohead, Creep. A continuación vamos con uno de los relatos de nuestro compañero, el Fuereño, el más antiguo del programa, uno de los fundadores del programa que este pasado mes ha cumplido 7 años. Larga vida a Con la Casa en la Mochila. Con la casa en la mochila. Summertime. Efectivamente estamos en un verano muy especial, con una pandemia, que no basta que la mayoría sea prudente, respete reglas para erradicar esto. Con poco o pocas puede rebrotar. Leo, escucho que vivimos la pospandemia. No, estamos inmersos en ella. En los grandes desafíos se descubren personas excepcionales que piensan en plural. El primero del singular, yo, lo relevan. Por ellos, vosotros. Hay ocasiones que se nos olvida el origen de la realeza. Emergieron cuando tribus o pueblos se vieron atacados, diezmados, enfrentados, etc. Problemas enormes, inciertos, en donde uno o una destacó entre los demás para encabezar o defender estratégicamente al grupo, quedándose como autoridad máxima. Antes de lo que vivimos, la política no pasaba por buen momento a nivel mundial. Inclusive había asomos de extremismo. El COVID fue compás de espera para algunos gobiernos, de todas las índoles. Pero hoy tiene la oportunidad los dirigentes públicos y privados para investigar, proponer la nueva realidad, consultar las mejores opciones para revertir lo perdido y también el ciudadano analizar y votar por lo mejor. No tendamos a creer en fórmulas mágicas, no las hay. Cuando se han ocupado, solo se pospone la verdadera respuesta y el problema se acrecenta. Recomiendan que tenemos que comprar un poco más para que la economía mejore. Tal vez pagar más impuestos o quizás nos harán nuevos gravámenes para mejorar y apoyar el país. Hay varias formas de paliar o controlar lo que vivimos, pero la solución total será la vacuna. Pero mientras, funciona detectar regiones, ciudades, barrios de focos graves y atacar su propagación. Sin duda, cumplir a rajatabla las normas sanitarias, mascarillas, distancias, aseo, sobre todo de manos, agua y jabón, no tocarse la cara, evitar lo que usamos de protección a la vía pública, depositándolo cuidadosamente en papeleras. Expertos se inclinan por continuar con el uso de las mascarillas en las calles, sobre todo en sitios con muchas personas. Siguen recomendando sobre proteger a los más expuestos, ancianos, enfermos, sanitarios, etc. Preguntémonos, ¿cumplimos nuestra parte en el pacto social? Jenny nos lee un comentario de Arturo y Raúl Palma nos trae una reflexión. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Buenas tardes, les habla Jenny. Estamos en Radio Topo en el programa Con la Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Tratamos un tema de Arturo, incertidumbre y preguntas. Como ella ha comentado, el rebrote se anticipa. Los jóvenes se creen inmortales, sin pensar en sus padres. Se ponen las mascarillas en el brazo, como brazalete o como collar, pasando cada restricción impuesta por sanidad, buscando recuperar fiestas y cerveza, botellones y baile. Esto terminará de matar la economía de turismo y doméstica. Muchos son los inscritos al ERTE y pasarán años antes de ponerse al día. Y muchas familias no podrán superar una cuarentena. Alemania, China, Australia y Nueva Zelanda son algunos de los países que han pronunciado críticas a Trump por suspender el financiamiento a la OMS. Pienso que no hay razón para justificar esta medida. El periódico inglés considera que Sánchez reaccionó tarde y mal, viendo todo lo que ocurría en China, Irán e Italia. Fernando Simón afirmó que España tendrá un puñado de casos, mas no miran los fallecidos en su propia casa y las reacciones de sus mandatarios. Es verdad que la sanidad carecía de equipos esenciales como mascarillas, ropa protectora, ventiladores o kit de pruebas. Los hospitales se han visto afectados y tienen un magnífico sistema sanitario con una década de austeridad. China registra nuevos casos de foco en un mercado e inicia un plan para realizar 90.000 pruebas diarias. Prohíben salir de la ciudad bajo la amenaza de castigo. Es necesario usar mascarilla y desinfectar algunos infectados curados ya del coronavirus vuelven a dar positivo. El temor a juntarse con otras personas por la pandemia es motivo por un verano diferente en autocaravanas. La incertidumbre por los rebrotes es vivo en toda la vieja España, porque las mascarillas en todas las vacaciones no es obligatoria, con multa de 500 euros por incumplir la norma. En algunos lugares se pide suspender las votaciones por motivos de salud o cálculo político. Sin embargo, los supermercados, oficinas son abiertos. Me pregunto cómo así. Gracias. Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Qué tristeza. ¿Dónde ha caído el mundo? Cerrados como bestias detrás de una máscara. ¿Por qué? Cuando comienza todo, cuando acaba, rompen los abrazos a la familia, las manos a los amigos, separan hombre y hombre, mujer y mujer, como las bestias, separadas por muros que no pueden romper. Y todos en la ignorancia, diciendo cómo hemos llegado a esto. Lo que se veía venir y nadie quería creer. Y ahora todos encerrados, blindados. Lo que está más allá de la piel propia es un enemigo. Alguien que porta un virus mortal en potencia. Cuánta tristeza. Haber llegado a sentarnos todos sobre un cementerio en el que lo que solo importa es la supervivencia. Mientras aquellos que cuentan los muertos cuentan los cientos de miles de millones que se reparten entre ellos, pisando sobre los cadáveres, esperando la nueva pandemia, confiando en que llegue pronto, cultivándola como se cultiva un jardín de rosas que dicen que no tienen espinas. ¿Cómo hemos llegado a tan bajo, a tanta miseria? Contando muertos, mientras ellos viven en palacios y cuentan miles de millones y negocian con el dolor y el miedo. ¿Cómo hemos podido dejarnos arrastrar a esta tumba, a esta cárcel, y quedarnos tan tranquilos contemplando cómo anuncian que van a llegar un día la cura, pero que mientras tanto hay que llegar a cientos de millones de muertos para el bien del sistema? Y mientras tanto, que nadie se acerca a la piel de nadie. Y así dividen para que podamos morir uno a uno, caminando por las calles, como cadáveres esperando solamente el Te Deum, el Rip, el Requiem in Paces, el qué bueno era. Cómo hemos llegado a guardar silencio y dejar nuestra voz en aquellos que dirigen el gran entierro. El miedo, la cobardía, incapaces de pedir cuentas, solamente como las bestias, no te acerques. Aléjate, como si la mascarilla que uno lleva sirviera de algo. Lavándose las manos, como si sirviera de algo, quitarse la sangre de ella. Y las traiciones, y los miles de actos abominables cometidos de hombre contra hombre, de mujer contra los hombres, pisándolos, pisando la naturaleza, destruyéndola. Y ahora quieren sobrevivir los que han destruido a su propia madre, la tierra. Cuánta tristeza de ver caminar a la gente como cadáveres vivientes, con el miedo en los ojos, esperando que no les llegue a ellos la muerte. Sin embargo, ninguno pide cuentas. Ninguno se alza para decir, ¿pero qué es esto? Todos piensan solamente en su supervivencia. Se pelean entre ellos como los gallos en los congresos, pensando en los cientos de miles de millones que se van a repartir a costa de los cientos de miles de muertos. A 1 millón por muerto, a 10 millones por muerto, ¿a cuánto? Mientras más, más miles de millones. ¡Qué vergüenza! Haber llegado tan bajo, haber caído el ser humano en un estado tan miserable de existencia. Unos aplaudiendo, nosotros gritando, como aullan las hienas, otros merodeando, como buitres esperando que venga el próximo otoño. Cientos miles de muertos caigan. Tienen que caer cientos de millones. Tiene que estabilizarse el sistema. El globo no navega. Tienen que echar el lastre. Y aquí salves el que pueda. Es la ley. Cuánta miseria la del ser humano. ¿Quién llorará la muerte de quien no la merece la vida? ¿Qué discusiones ni qué argumentos? Y buscan el origen del coronavirus. El virus es el ser humano. No hay más virus. El virus es un hombre que es incapaz de luchar unido. Ahora está más dividido que nunca. Cada uno metido en su piel. No me toques con la mano. No me abraces, no me beses. ¡Qué grandeza la del ser humano! Maestro ha llegado a pedir lágrimas de cocodrilos para aquellos que cuentan los muertos, y cada muerto tiene un precio. Esto es el ser humano. Este es el reflejo. Este es el espejo. Que así sea, que desaparezca. Than anyone I know, she shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Los contagios en Aragón siguen al alza. La desescalada en las comarcas en fase 2 se pospone y entre lo más llamativo de la situación epidemiológica está la llegada de un pico de casos de coronavirus a Zaragoza capital. En la ciudad se aglutinaron 32 de los 68 positivos nuevos, notificados por Salud Pública, no están vinculados a un gran brote, es decir, se trata de casos sueltos que se van sumando de pequeños brotes familiares o de afectados por otros contactos. Tampoco mantiene relación alguna con el centro social del barrio de San Pablo, donde hubo varios contagiados. El Gobierno de Aragón aprobará este lunes 13 de julio el uso obligatorio de mascarillas en la comunidad, aunque se puede mantener la distancia social. Mañana la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el director general de Salud Pública, Francis Falo, comparecerán para explicar todos los detalles de la aplicación de esta medida de informar de la situación epidemiológica en Aragón. La medida se publicará en el Boletín Oficial de Aragón, BOA, en próximas fechas y será efectiva a inicios de esta próxima semana. La casa en la mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la casa en la mochila y en la web de radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El programa nos hace responsable de la opinión de las y los participantes. Finalizamos, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por su fidelidad. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Buenas tardes a todos y a todas.